¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Ni hao, Gabs. Hello, Pateku. ¿Cómo estás? How en esta guerra you? De aranceles. en esta eterna guerra entre China y Estados Unidos. ¿Ya te compraste bolsos piratas? Ya me compré un Gucci en 20 pesos. En 20 pesotes, exacto. Qué bueno. Ahí con pinche página así, 6920xiao.cn, ¿no? Y terminaciones raras, amigos. ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Hace mucho que no las vi. Hace mucho que no salí el cabinero que hay en ti. Sí, sí, sí. Se extraña, fíjate, se extraña hacer cabina. ¿El cabinero? Ajá. Sí, sí, sí. Es que cuando ya uno va disfrutándole ya y sí, cuando, claro, cuando vas dirigiendo la orquesta ya está chido. Ya, ahorita lo que están haciendo ya no sé si llamarlo cabineo, pero bueno, les deseo la mayor de los éxitos y el mejor de los fracasos. No es cierto, amigos. No es cierto, amigos. ¿Cómo creen? Estamos platicando aquí, Gabs y yo, de muchas cosas que han pasado a lo largo de este tiempo que nos hemos ausentado otra vez en estas que serían vacaciones involuntarias. Ya sé, o sea, pero no se preocupen, hemos regresado pues no como Jesucristo, porque él regresó el domingo y hoy es jueves, como bien lo acabamos de ver aquí pues, mientras estamos grabando esto, pero han pasado cosas muy interesantes cuando nos fuimos, ¿no? Bueno, cierto. Sí, número uno, pues como lo acabamos de decir, la guerra de aranceles cada vez está más interesante. ¿Cuántos tienen? Ya como 500% ya de aumento de China. Y lo que hace China ahorita ya es vendernos a nosotros. Lo que más me impactó fue que se unieran Corea con Japón y China. Ah, o sea, sí. Que hicieran su propio, así como, sabes que Estados Unidos no te necesitamos. Así es. Podemos ser amigos por este momento. Exactamente. Y ahora ya compartimos nuestro juguete. Japón, nosotros tenemos anime, así que lo podemos exportar por otros lados. Nosotros tenemos K-pop. Y nosotros productos varios de China, ¿no? Y ya nos enseñaron las. Podemos copiar a todos. Tenemos coches nuevos. Así es, que bajan con el agua y lentes que traducen en tiempo real y celulares que se doblan por tres. Saludos a Xiaomi. Calidad-precio, recuerden. O sea, hay muchas cosas que han estado pasando increíblemente. También la gente se anda peleando en los conciertos porque no les ponen su narcocorrido. Póngales un narcocorrido, no pasa nada. De todas maneras, no es culpa de ustedes, es culpa de... No, ya voy a decir nada porque si no me meten bronca. Ya está unido, nos van a multar. Ya. Y de hecho, queridos amigos, ahorita que lo menciona Gabs, ya nos multaron. Y nos multaron muy feo. Hace una semana justamente estábamos avisando en la página de Qué Elegancia, la de Francia, en QLDF y en Instagram, que nos banearon a varios episodios porque estábamos utilizando música con derechos de autor, ¿no? Oh, sorpresa, dijimos así todos. Así es, sí, ¿cómo creen? Nosotros, ¿cómo vamos a ser capaces de nosotros, ello, no? Sí. Así es que hay varios episodios que curiosamente no van a estar ya disponibles en Spotify, pero curiosamente sí están disponibles en YouTube. En YouTube, ¿no? Sí. Y curiosamente, el de Betty la Fea, que no está en YouTube, sí está en Spotify. O sea que pueden estar ahí cambiarachándose entre... Para más seguro, en qldf.com. Así es, que elegancia la de Francia.com. No, sí tenemos el que elegancia la de Francia.com. Recuerdo, todavía lo seguimos pagando por ahora, ¿no? Entonces, que elegancia la de Francia.com. Ahí están todos los episodios disponibles para descargar. O si no, váyanse a archive.org. Y también ahí están los episodios sin censura para que los bajen. No nos pagan por esto, amigos. Pero si quieren pagarnos, vayan a kof-mediofi.com/ que elegancia la de Francia. O era QLDF, ya no me acuerdo. Tal vez nos te están donando a la que no es. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es una conspiración. Por eso no nos ha llegado. Bueno, ahorita activamos la botonera. Se me olvidó activar la botonera. Ya, perdón, ya sé. ¿Cómo se llama la botonera? Ah, sí. ya no se me olvidó. Botonera en tiempo real. Ya sé, amigos. Es para que sientan el calor en vivo de nuestras voces, amigos. No siempre se hacen, ¿eh? Por favor, sean considerados con nosotros. Y hablando de consideraciones, amigos, bienvenidos a Qué Elegancia, la de Francia, programa número 216. Wow. Esto quiere decir que es el número 20 de la eterna temporada. Eterna octava. La octava y eterna temporada, amigos. Es que es 8 de infinito. Siempre es que vamos no lo volteamos. Sí, siempre vamos a estar en la octava. Exactamente. Ha sido con sus corazones, en la mirada de esa persona, en la caricia de aquel niño. Qué romántico. Estoy inventando. Aquí podría poner el tono de romantic style. Y hablando de tono, aplauso. Chingada madre. Bueno, clap, clap, clap. Carga, no responde la botonera. Pero ahora digo. Tuvo hiatus como nosotros. Ahí está. Es que llega tarde. Recuerda que el sindicato está del otro lado y llega con delay la señal. No entendí el chiste. Sí. Bueno, el día de hoy, amigos, vamos a platicar de muchos fenómenos que tienen que ver con y este tema nos lo recomendaron en uno de los tantos comentarios que hicieron ahí en el 31 minutos. Por cierto, muchas gracias. Gracias, es el segundo episodio más escuchado de la temporada. Doble aplauso. Seguido con el del Chavo del Ocho, que es el primero. Pero en YouTube. En YouTube, sí. No en general. No, en Spotify no hemos checado las... agradecemos mucho sus audiencias y sus clics. Sus clics y sus suscripciones y sus comentarios y sus opiniones, sus sugerencias. Sabemos que ahorita bajamos de rating porque digamos que el Mamud y el Record no son tan... No son lo más famoso que hay en la internet. No, digamos que es más localista, ¿no? Es más nacional, digamos. Ajá. Que es como un orgullo. Y aparte muchos argentinos se ofendieron porque le dijimos que Mamud era un alfajor. Y digamos que también había mucha gente que estaba en ese debate, ¿no? Casi ocasionamos una guerra arancelaria también aquí entre Argentina y México. Ya nos iban a mandar alfajores, amigos. Entonces ya mejor ahí la dejamos. Iban a prohibir los alfajores. No lo hagan, sabe bien chido. Y aparte no siempre los como, pues bien aparte aquí en el rancho donde estamos es bien difícil conseguirlo. Tenemos que buenos alfajores, ¿no? Sí. Okay, si vas al tianguis hay un hay un matillo que está ahí vendiendo alfajores. Gracias, pibe, gracias. Escuchando. Tus alfajores de Nutella son una chulada, La verdad, anda para allá a vender más, ¿no? No, ese anda para allá muy muy Messi, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar justamente que estamos hablando a tono, estábamos hablando vamos a hablar de una invención que viene siendo inventada desde los tiempos de tu abuelo. Inventiva. Sí, o sea, desde hace muchos tiempos, y con el paso de los años ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Algunos son básicamente, vamos a hablar de canciones, pero no precisamente canciones con una corta duración entre 20 segundos, tal vez 30, ¿no? Muy ambicioso, un minuto, ¿no? Pero ya nadie aguanta. La bestia, no. No, estamos hablando de cancioncitas cortas que se quedan en el inconsciente colectivo, aunque es una mamada lo que digas. Exactamente. Que si eres una persona que es medio cool, pues le va a cambiarle a los settings. Si eres una persona ordinaria, con que suene y ya que tenga las llamadas. En silencio, así que vibre. Bueno, que vibre. No, si eres una persona amargada, así que odia su vida, sí. Así que el día de hoy vamos a hablar de... Ringtone. O sonido de llamada. Tono de llamada. No me gusta tono de llamada. A mí tampoco. Aquí sí me gusta la parte de llamada. Anglis. Anglosajona. ¿Es anglosajona? Ajá. Pues, bueno, más ¿cómo le puedo decir? Malinchista, vamos a decirle así. Me gusta. Aquí sí me gusta hacer el malinchismo. Es que no suena igual. Tono de llamada. Es que imagínate cuando en las antigüedades decías, compárteme un ringtone. O pásame tu ringtone, está muy chido. Sí. Imagínate decir, pásame tu tono de llamada, tío. No, es que es esto, Google. El Google. DVD. VHS. No, qué HBO, no sé si es HBO. VIH, ese también. ¿Qué otro, cuál? ¿Qué vas a decir, güey? Dije VIH. VIH. VIH. Sí. Pero bueno, Gaps, PhD en ringtonismo. Se ve bien bonito, maldita eso sea. Sí, me gusta hacer. Ringtonismo. PhD of ringtonismo. No sé pronunciarlo. Gabriana, PhD of ringtonismo. No, ringtonismo PhD. Ah, claro. tell me about the ringtone. What about the ringtone, please? Could we gonna talk in English right now? No, no necesario. Quería mamar, no. No hablo en 3 años de inglés, güey. Y tengo que... O sea, la única manera en que hablamos inglés es cuando pronunciamos las canciones. Y la mayoría está en japonés. O en ruso, otro idioma, ¿no? Solamente cuando nos llegan las demandas de copyright, ahí sí las tenemos que traducir. Pero bueno, cuéntanos, Gabs, ¿qué es un tono de llamada? Un tono de llamada. Vamos a decirlo en cariño, ringtone. Es que como en su anglicismo lo dice. Así es, malinchistamente hablando. ¿Qué es el ringtone? Justamente es la forma en que se conoce a un sonido hecho por un teléfono para mencionar o hablar de la llegada de un mensaje o una llamada. Oh, güey, you say. Es interesante porque como tal este anglicismo no está todavía avalado o acuñado por la Real Academia Española. Oh, así como que se acepte. Ok. Pero pues... O sea, tuitear sí se puede, pero... Exacto. ¿Qué les pasa? Malinchista. No. Puristas del idioma. Pero bueno, se puede usar ambos de alguna forma, ¿no? Ajá. Prácticamente hablamos de que esta palabra nace de que justo era la forma en cómo sonaban los primeros teléfonos, ¿no? Que hacían en este ring. Sí, hay que explicarle un poquito a la gente porque pues antes nuestros ancestros, nuestros abuelos, ancestros. No, los abuelos que les tocaba, por ejemplo, el teléfono que llegó a inventar a Edison, justamente Alva Edison. Hay que explicar qué es un teléfono. Ah, un teléfono es un... ¿cómo se llama? Es un aparato electrónico que capta señales electromagnéticas. Electromecánico, ¿no? Exactamente. Por los cuales de va procesándose la voz, ¿no? Y así. O sea, tú descuelgas, ya aquí está atrás de ahí esa línea y se conecta a través de cables. En su momento era cables, ¿no? Ah, claro. Entonces, los teléfonos en ese entonces, pues, eran unas máquinas enormes, obviamente. Para poder llamar a una persona tenías que hablar al operador primero. ¿En qué año estás hablando? En los años 1600, cuando el tirano mandó. ¡Tin, tin! Bueno, este podcast va a haber mucha música. Sí, porque sí. Justo se me lo merece. Exactamente. Ringtone. Esperemos que este no nos fune. No venga Nokia y Sony Ericsson a reclamarnos. Sí, bueno, no. Regresando a lo que era el teléfono, ¿no? Pues el teléfono, pues es un teléfono, ¿no? O sea, ya sabes, tenía numeritos. Antes era. Depende. ¿Qué tan antes? Bueno, vamos a poner los teléfonos que usan en Mary Poppins, ¿no? Mary Poppins. Yo también pensé en Mary Poppins, no sé por qué. Ándale, los teléfonos de Mary Poppins. Del bisabuelo. Sí, pues. Sí. Entonces tenías que jalar una manivelita. Una manivelita, exactamente. Así como que marcaba. Y es como, era como una caja, banda. Imagínate una caja en la pared. Exactamente. Tenías aquí el auricular que era como un shot. Sí. Y te lo ponías en el oído. Ándale, y le decías, operadora, por favor, comuníqueme por la estación de policías, ¿no? Y ya llamabas, te esperabas y sonaba. Pero ¿cómo sonaba? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo funcionaba este sonido, no? Wow. O sea, porque digamos la que... estática. Ajá, exactamente. Tenía dos campanitas el celular. Dos campanitas al teléfono, teléfono, ¿no? Y entonces era una campana 1 y campana 2. Y había una manevilla y un badajo, vamos a decirle así. Y asómate a la ventana y verás al niño en la cuna. ¡Belén! Bueno, entonces esta pues, sonaba, pues, se movía a la velocidad de la luz. O sea, bueno, sí, sí. Se veía muy rápido, por vibraciones, ¿no? Entonces se movía de la izquierda a la derecha. Y es que no lo ven, pero sería genial que viniera así. Bueno, ustedes ven mi dedo índice moviéndose a la izquierda y moviéndose a la derecha, aunque dije que movía a la izquierda y fue a la derecha y a la izquierda. Se entendió. Mi dislexia, que es, amigos. Entonces, sonaba. Entonces se movía muy rápido el dedo, ¿no? Bueno, en este caso el barajo. Es muy rápido moviendo. Sí. Es que es por la pantalla, da el gatazo que se ve muy rápido. Ya. Sí. Por otra cosa. No, también funciona. Bueno, el caso es que sonaba muy rápido, ¿no? Y ya ese sonido indicaba que la llamada estaba llegando, ¿no? O sea, que ya estaba conectado. Entonces ya hablaban, sí, o policía, ya. Policía. ¿Dónde están? Ah, qué parecieron, qué espléndido servicio, ¿no? Y colgaba. Es verdad, se hablaba. Es que es Mary Poppins. Las mujeres. mujeres, voten por ellas. Amigos, había feminismo ahí en ese entonces, sí. Los inicios del feminismo, hay que decirlo, que llegaron cuando era la que pedían el voto hacia las mujeres, acuérdense mucho bien de ello, ¿eh? Pero bueno, no estamos hablando de Mary Poppins, aunque deberíamos hablar de Mary Poppins. Mary Poppins. Es que es la versión más nueva, güey. Sí, es la versión porno. Sí, la del perro, güey. Ahí tenía un perro, güey. Ah, sí. Un perro culazo. Ya, basta. Ah, chiste. Tío. Regresando a esta cuestión, esto sonaba así de esta manera, ¿no? Y el barajo, y el dedito, no y lo que esté. Como, no, era. Bueno, pero sonaba más metálico, ¿no? No sé cómo. Imagínense un ring, pero. Más metálica. A ver, creo que tenemos aquí un anillo. Ahí está. Escuchen, un anillo de teléfono electromagnético. A la bicha. Y ahí está cómo sonaba, amigos. Y sonaba. Así como yo lo sonaba. Pero, bueno, así fue la mejor representación de Patecus. Es lo mejor que nos encontramos, ¿no? Entonces, pues con el paso del tiempo, desde luego los teléfonos fueron evolucionando, ¿no? Así es. Y obviamente, pues llegó un momento en el cual ya eran todos digitales. Ah, sí. Pensé que te ibas a quedar en el momento en que ya sonaban solitos sin un operador. Ah, y es cuando bueno, sonaba sí, el cierto. Ring. Ah. O sea, un ring normal, así de ring. Y de ahí la palabra ring, ton, de tono y de ring. ¡Oh! ¡Wow! ¡What you say! ¡El aplauso! Deberíamos tener un sonido de ¡oh! ¡Wow! Hay que poner el wow. De hecho, tenemos varios sonidos ahí que nos donaron y no los hemos puesto. Vamos a ponerlos ya en el siguiente programa, ¿no? Algún día. Es que los encontramos. No, ahí deben de estar. Pero lo que vamos, queridos amigos. Entonces, con la revolución industrial y francesa, el que ustedes quieran llevar. Bueno, no sé. Sé que la revolución digital, ni tú ni yo. Ok. Entonces, vámonos más para acá. Empezaron a ver microchipes. Como tu tío le dice a los microchips, ¿no? Y había uno que era el ICTTSA de 1904, que era una cosa así, una chingaderita muy pequeña, que lo hicieron en Alemania, y prácticamente permitía mandar sonidos de manera electrónica, ¿no? Entonces de sonar... O sea, tenía... Exactamente. Saludos al ánimo. Saludos al ánimo. Como perras. ¿Qué es conductora de qué era? De Videorola. Ay, Videorola. Es muy local, Mexa. Sí, no, pero es que es patrimonio cultural de la humanidad. De la humanidad. Saludos al Ferras, donde quiera que esté. Encerrado, seguramente. Cielo. Creo que ya murió, ¿no? No, sigue vivo, güey. ¿No? ¿Era falso? Sí, era falso. Luego te cuento. Está bien. El caso es de que, se fue haciendo como más tecnológico este pedo, ¿no? Ya no funcionaba de manera análoga. Ya era a través de pulsos electromagnéticos, directamente electrónicos, vamos a decirle así. Y comenzó a sonar de una manera digital. ¿No? Ya no tenían como tal las campanas, sino ya tenían una bocina integrada. Exacto. El cual daba el sonido, ¿no? Primero pues era muy arcaico, ¿no? Muy brrr, como ustedes lo saben. Pero poco a poco comenzaron a hacerlos monofónicos. Ajá. Esto quiere decir que tenían la facultad de pronunciar, bueno, de emitir notas diferentes, ¿no? O sea, me imagino que las 13 notas que conocemos en diferente, las 7 notas con sus respectivos semitonos en un diferente rango. Una a la vez, es lo interesante. Ajá, era una. La palabra monofónico. Monofónico, exactamente. Ya luego existieron las polifónicas. Las polifónicas, exacto, ahí nos vamos, ¿no? Pero digamos que en el ámbito, digo, de también del teléfono y de ustedes, cosas que ustedes saben que nosotros no sabemos, la verdad, porque estamos inventando algunas cosas, pues llegamos a llegar a la parte del celular, ¿no? Entonces, curiosamente, Ericsson era una de las empresas más importantes que había en la cuestión de celulares junto con Motorola, ¿no? Pero Nokia fue de los primeros que tuvieron como su estudio para crear ringtones y para claro. Pero lo que vamos es que ahí ya era más móvil a lo que voy. O sea, ya te podías llevar el teléfono y sonaba como una cuestión así como o alguna cosa que ustedes se acuerdan, ¿no? Muy arcaica. Como bien lo mencionas, no fue hasta que Nokia. ¿Qué, tenemos podcast de Nokia? Creo que sí. Creo que sí tenemos podcast de Nokia. Ay, chequenlo ahí. Si tenemos uno ahí, avísenos, por favor. Pero pues ahí debe de haber uno, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Nokia, queridos amigos? Pues Nokia, Connecting People, el slogan. Oye, pues también uno tiene que poner sí a las vivas. Comenzó a, ¿cómo te lo puedo decir? ¿Dirías popularizar, democratizar los ringtones? Digamos que tenían una parte bien chida, que en sus teléfonos, sobre todo los que eran de pantalla azul o de pantalla negra, vamos a decirlo de alguna manera, pues tenían varios tonos. Yo me acuerdo bien de eso. Y pero todos eran monofónicos. O sea, volvemos al mismo, que solo tenía la capacidad de meter una sola nota. Pero algunos modelos del Nokia, me acuerdo muy bien, que tenían como un editor para hacer tus propios ringtones. Entonces, ¿de los muy viejitos? De los muy viejitos, exactamente. Entonces, wow, era a través de notas, pero las notas eran números con sostenido y todo este show. Cierto. Y tú les dabas la duración que fuera necesario, etcétera, etcétera. Y hasta había comunidades en ese entonces, me acuerdo bien, que se dedicaban a transcribir las, vamos a llamarle, partituras o los códigos para tener tu ringtone de lo que tú quieras, ¿no? Ajá. Esto era mucho antes, amigos, de algo que les voy a platicar. Pero con el paso del tiempo, la polifonía dejó de ser llamativa por allá del 2003, 2004 más o menos, y llegó la polifonía. Que la polifonía, como bien lo menciona la palabra, son varios sonidos. Poli, exacto, de policía, y fono de sonidos, ¿no? O sea, la policía del sonido. La fonía del sonido, exactamente. Polity of Truth. No, ese es no olvídenlo, ese es Depeche Mode. Bueno, a lo que vamos es de que a partir de ese momento, te estoy diciendo, yo me acuerdo 2004 cuando conocí por primera vez la polifonía, se utilizaba lo que era el famoso MIDI. Ajá. Que el MIDI, si no mal recuerdo, es las siglas de Musical Instrument Digital Interface. Ah, o sea, no lo leíste, te acordaste. No, sí lo leí, la neta, porque no me acordaba de eso. Pero lo que iba es de que pues el MIDI era un básicamente como una partitura digital. Un sistema de audio digital, podrías decirlo, ¿no? Ándale. Porque no, o sea, es como, no quiero decir artificial, pero no es como un audio tan puro, ¿no crees? No es lo que había. Digamos más bien que el MIDI era como la partitura, ¿no? Uh-huh. Y donde tú reproducías el MIDI era qué tan buena calidad tenía, ¿no? Qué tan buenos bancos de sonido podía tener. Porque al fin y al cabo lo que el MIDI hacía era guardar las notas. O sea, guardaba las notas de una manera, pues por líneas, vamos a decirle así. No me acuerdo cómo las graba, pero es si quieres una guitarra, te hace las guitarras. Si te hace un piano, tienes la línea del piano, un bajo, la batería, o el sonido que tú necesites, ¿no? Pero podríamos decir que es un sonido más sintético, ¿no? Ajá, totalmente sintético. De hecho, pues, como bien lo dices, digital, ¿no? Digital instrument y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se desmayó. Iba a decir eso. No, pues, ¿qué pasó? Pues, de repente, pues lo interesante es la evolución hacia dónde nos llevó. Ajá, porque ya podías escuchar tus melodías favoritas con más instrumentos. Ajá. Con más elegancia. Como la de y eso estaba chido, porque ya a partir de ahí, ya, por ejemplo, ¿cómo te lo explico? Empezó a haber un mercado de ringtones. Exacto, y ahí es donde llegamos al siguiente, que es el True Tone. ¡Ah! También. Es interesante porque eran de canciones reales. Sí, sí, sí, pero fíjate, antes de que lleguemos al True Tone, porque es el True Tone, en el MIDI comenzó a haber algo bien interesante. O sea, y seguramente tú te vas a acordar de esto, ¿no? Cuando todo el mundo andaba con su moda, con su Sony Ericsson, el T610 y ese modelo así bien bonito, que tenía pantalla de colores y todo este show, pues tenían una manera para poder compartir la información era de a dos. Ajá. O era infrarrojo. Ah, claro. Que si eras pobre y fracasado en la vida o solo te alcanzaba para eso, era infrarrojo. O si eras pudiente, tenías Bluetooth, ¿no? Bueno, eso ya eran cosas mayores. Sí, cosas mayores, ¿no? Ahorita ya lo usamos ya para cocinar y la chingada, ¿no? Pero digo, ¿no? Para la bocina, para conectar y ya, ¿no? O bueno, y ahorita, pero en ese entonces era un modo. Era un lujo, gente. Un lujo, sí, era un medio de comunicación. Siento que bueno, somos unos ancianos ya. Era la forma de transportar tus archivos ¿no? De compartirlos de manera remota, o sea, porque con el infrarrojo tenías que estar literal pegadito. Sí, y si sí. se despegaba el celular del otro, luego. Falló la conexión otra vez, ¿no? Y aparte tardaba los milenios, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. O sea, y eran 5 kilobits, pero puta madre. O sea, y el Bluetooth, no, el Bluetooth era de rápido. Te decía, está el dispositivo. Cinco minutos. ¿Quieres? Bueno, si era una MP3 tal vez, ¿no? Pero estamos hablando de MIDI, aguanta. Claro, seguimos en el polifónico, ¿no? Entonces, ya sabes, ¿no? Lo pasaba y, su celular tal, ¿eres tú? Sí, pásamelo, por favor, claro. Sí, tardaba 20 segundos, ¿no? Sí, así hablábamos en el 2004. 2005, ¿no? 2006, sí, ya tal vez. Elegante caballero. Así es. Oh, sí, lo sé muy bien, ¿no? Perfecto, ¿no? Y la gente se empezó a pasar sus tonos, pero también, digamos, cómo se fabricaban los tonos, ¿no? Porque, ajá, o sea, Sony Ericsson, me acuerdo bien, y como tú lo mencionaste, hizo una como aplicación. Un DJ, ¿no? Ándale, que. Music DJ o algo así. Alguna madre, era, ajá, muy culero, pero todo el mundo así, ah, güey, pues hago mis propios tonos. Pero, gas. Ajá. Pues las empresas se dieron color de que aquí está el negocio, güey. Y de repente era de, vamos a poner una canción que esté de moda, La Carencia de Panteón Rococó. Aunque que todo manda, baja el tono de La Carencia al 5-11-11 y recibirás el tono de La Carencia, ¿no? Y no, y era el tono en MIDI de La Carencia, ¿no? Eran segundos de la canción, ¿no? Sí, sí, eran una cosa, era para que te llamara nada más, ¿no? Pero lo más cagado era que los costos, ¿no? Así de costo, el pinche mensaje, 20 pesos, masiva, y aparte tenías que tener internet en tu celular para poder descargar la liga. No manches. Sí, sí, era carísimo. O sea, algunos podías hacerlo sin internet, ¿no? No sé cómo por mensaje te llegaba. Es que te llegaba el mensaje, pero el mensaje llegaba el enlace para que tú te metieras a la página de internet. Oye, mi hermano una vez que enloqueció y tuvo mucho crédito, no me acuerdo por qué, tenía mucho saldo. Okay. Y entonces empezó así como a descargar tonos, pero, o sea, obviamente su celular no soportaba aguantaba el internet. No, y déjate entonces el internet. No sé cómo lo hizo. Déjate el internet, o sea, el almacenamiento. Tenía 3 megas de cada celular. O sea, el más pudiente tenía 32 megabytes, ni siquiera gigabytes, eran megabytes. De verdad. Me siento viejo, ya sé, ya que nos den una putina pan. Hagan paro. O sea, imagínate. Ya eran los celos de 2 teras y una cosa así. Sí, sí, sí. Y aquí chillando que no tenemos la máquina. Que estamos grabando a 24 bits, a 94 kilohertz, amigos. Y ahora sí, pasó este fenómeno. Ya se vendían sus fotos todas culeras, pixeladas también. Videojuegos todos gachos en Java. Lo que ustedes quieran, ¿no? Pero al menos no era Flash. Bueno, eso sí. Fíjate que por eso tenemos un podcast de Flash. Hubiéramos hecho uno de Java. Todo triste. Sí, oye, sí, ¿por qué no sí lo hacemos? Deberíamos hacer uno de Java. ¿Ustedes, amigos, quieren un podcast de Java? ¡Nosotros genial, también! ¡Lo haremos! Vamos a ver que allá vamos a hablar con el sindicato si se deja. Pero ahora sí, Gabs, cuéntenos el trutón. ¿Qué es el trutón? El trutón suena como un crotón. Como un croissant. El trutón no se come, solo se escucha. En inglés también lo llaman como real tone. Okay. Super funny ringtone. Ahí mamacearon completamente. Ya estamos aquí hablando de grandes porque ligas. Porque si lo piensas, era lo que más podían vender. Entonces tiene que ser muy brandeable y muy marketingable. Ya. Por eso es super sonic ringtone. Download now. Download free. No. Only $99.9. Es que se han visto esos comerciales así de order now the return of John Cena on the 999 including the best videos of WrestleMania. Por cierto, esta semana va a ser WrestleMania, ¿lo vas a ver? Wow, no sé. Va a estar bueno. Me darían ganas. Es que justamente John Cena se vuelve malo. Sí. De hecho, ya se volvió malo. Es que, ay, no. Y aparte va a estar Io Mamacita Sky, que por eso realmente lo voy a ver por ella. Es el conveniente contra Rhea Ripley. Pero bueno, ya estoy viendo muy ¿cómo le llamamos? Muy fan del arte de los costalazos, ¿no? Vamos. Los costalazos. ¿Cómo le decían? Sí, era el arte de costalazos, el pancracio y todo eso. El que sabía era Yair Luna, que le mandamos un saludo, por cierto. Estuvo en el podio de Luis Miguel, por cierto, bala 2. Y le mando un saludo donde quiera que esté, por cierto. Wow, hace mucho cierto que no hablo con él, por cierto. También a Germán y todo. Pero saludos. Saludos a la banda de Esto es Lucha, que se extraña un chingo. Pero bueno, ahora sí, cuéntanos del trutón y todo. ¿Cómo le venden? Y así, nadie fue nada. Justamente es una grabación de audio. En donde tú podías tomar una parte de una canción real. Uh-huh. Y los formatos pues son los normales, MP3, ACC, AAC, WMA. Sí, o sea, entonces, un audio normal ya básicamente. Y eran justo extractos que se convertían en los timbres de teléfono. Oh, ya. Que fue como, te digo, nada más la evolución, porque obviamente también... No sé si llamaría que del MIDI la evolución sería a MP3 porque no es como es que tal, es diferente, ¿no? Formato. Exacto. Ajá. No podría decir comprimido. Es que sí puedes pasar un MIDI a MP3, pero un MP3 a MIDI va a ser más complicado. Ajá. Porque el MP3 realmente son ondas de sonido y el MIDI son notas como tal, tocadas como una especie de sintetizador. Es como, por ejemplo, yo en un disquete te grabo las partituras de un del MIDI, vamos a decirle así, y lo pasas a tu teclado y el teclado lo va a tocar porque tiene los instrumentos ya preinstalados. Ajá. Y el MP3 solamente reproduce los audios, ¿no?, que grabaste en algún lado, ¿no? Por ejemplo, tu voz, así, ajá, hola. Y en el MIDI no puedes decir hola. O tal vez sí, pero no como ustedes piensan, ¿no? Más bien, eso ya tiene que ver con otro tipo de estudios. A lo que vamos es que, como bien lo dice Gabs, ya el real tone, el true tone, 99.9, John Cena. prácticamente era el MP3 que conocemos, pero ya fragmentado. Y obviamente eso es lo que tenía, era diferente, un rango diferente de escucha, ¿no? Ajá. Ya no era solo instrumental, ya podías escuchar las voces. Exacto, ya podías, esa es una gran diferencia. Ya también podías, ¿cómo se llama?, hacer tus propios ringtones. Y obviamente comprarlos, desde luego, en Tarabú o en alguna otra página de esas que vendía Telcel, ¿no? Con, a $29.99 por mensaje. También iPhone en su momento lo que hacía era que si tú tenías música en iTunes, ajá, podías convertirla en ringtone. Ah, sí. Te daba como esa opción. Aunque era caro. Bueno, también podías, también tenía su, ¿cómo se llama?, su tienda de ringtone. Sí, de por sí. Que era carísima también. Que nadie la usaba, la verdad, hay que decirlo. Todo el mundo hackeaba el iPhone. Yo no sabría quién decir quién lo hizo, ¿no? No sé, pero digamos que actualmente, digo, es muy interesante cómo funcionan los ringtones en esta guerra de celulares, ¿no? Porque por un lado tenemos el iPhone, ¿no? Que el iPhone es así todo bonito y chido y de estatus y demás, ¿no? Sí. Y por otro lado tenemos Android, que es para el pueblo y para la banda, para el hacker, ahí para el niño, para la niña, ¿no? Hacker. Pero es muy interesante cómo funciona el apartado de ringtones. Porque, por ejemplo, ajá, tú, como usuario de iOS, no puedes meterle ringtones directamente al celular. Tienes que abrir la aplicación de ringtones y a ver si tú la tienes comprada, o abrir una aplicación de terceros que te permite, así una china, que te permita como poner tus MP3 directamente en el apartado, ¿no? Digamos que es muy cifrado. Y en Android es nada más, ahí está la carpeta de ringtone, arrástralo y ya chingó a su madre, ¿no? Y lo pones, ¿no? Puedes ponerte una canción completa si tú quieres, ¿no? No hay tanta bronca. En cambio, en iPhone sí son un poquito más elitistas en ese aspecto. Creo que solo si haces como tú en GarageBand o algo así, ya por default. No, puede ser. Puede tenerlos ahí, ajá. Pues, pero porque es algo interno. Sí, o sea, aunque no te veo tocando toda la canción así del. Como un tic, tic, tic, tic. Martillazo ahí de Dory Flow. El sonidito, ¿no? Entonces, amigos, ¿qué es lo que pasa? El ringtone comenzó a evolucionar a tal grado de que, por allá, insisto, de los 2000, sobre todo en la etapa emo, 2008, 2007, 2009, pues todo el mundo ponía su tono de llamada y todo el mundo era único y inteligente. Muy castrosos, ¿no? Sí. Aparte, era muy variados, ¿no? Tenían de fase el popular de ¡sácame del bolsillo! ¡Sácame del bolsillo! ¡No! ¿Cuál lo de también? ¿Le tienes tu mensaje? Mensaje. Así, era el supermercado de rectos, era así. A mí que me gustaba mucho era el del chef Hornica, que decía ring, ring, ring, ring a tu madre, cabrón, contesta. Y te daba una receta, ¿no? La receta del... Wow. La dieta de la ballena. Una pierna en el guante y otra en la llantera, decía. Contesta, y ya. No, cada wow, uno tenía su ringtone, ¿no? Y también es la personalidad de la. O sea, la identidad de la persona, el tipo de ringtone que tenía también. Ah, también. Y la edad. O sea, porque hay particulares ringtone de señores. Ah, sí, claro. Es más, yo me acuerdo bien, y ya lo había mencionado previamente, que Fox sacó sus propios ringtones. A continuación, una llamada por Fox. O sea, ya cada empresa tenía sus tonos, ¿no? Y desde luego, mucha gente no los quería comprar, y lo que hacían era compartirlos ahí en páginas piratas, y todo el mundo lo sabía. Pero, Gabs, ¿qué pasó después? El ringtone se murió. Desapareció. Pero en su momento, ¿supiste que vendían como $1,000,000,000 de dólares anuales? Sí. O sea, era el negociazo, como, ¿no? Algo así. No, y sobre todo, como tú lo dices, como generaciones más viejas que nosotros, ajá, que no sabían cómo cortar un MP3 o cómo hacer edición y todo eso. Digo, solamente los más experimentados, ¿no? Que la jalaban con Audition o con claro, o con Audacity o el DAW que ustedes quieran, ya sean sus ringtones, ¿no? Oye, deberíamos hacer nuestro propio ringtone. Que lo pienso, ¿eh? O si lo quieres llevar contigo. Si ustedes quieren el ringtone, ahí pongan en los comentarios. ¿Quieren el ringtone? La de Francia. Así es. ¿Quieren su ringtone elegante? El ringtone elegante. Y lo vamos a dar gratis, amigos, para que vean. Elegante. ya lo está creando. Ya está creando más bien. En tiempo real. Exactamente. Entonces, amigos, prácticamente, pues los ringtones, pues fueron una... una parte muy importante, ¿no? Pero, Gabs, hay ciertos ringtones claro, que tienen que estar en el Salón de la Fama. Un homenaje de los ringtones. En el Tribut de les Traveux y Daft Punk y Justice y demás, ¿no? Entonces, pero, fíjate, algo muy curioso que ha pasado con los tonos es de que suelen ser muy bonitos cuando pues estás en la calle y suena tu celular y identidad, ¿no? Pero suelen ser castrosos cuando estás en cierto evento social, ¿no? Llámese en cine, llámese en el teatro. Con mucha gente en silencio, en la orquesta. En la orquesta que tenías que alguien se ponga en modo silencio. Ya ni vibrador, ya no lo quiere ni vibrador, güey. Vibrador por lo menos te entretenías también todo, ¿no? Sentías bonito. Ahorita ya todo tiene que ser en silencio, ¿no? Pero en un lugar de por ahí estaban afinando la orquesta, todos bien contentos. Y de repente. Y nunca falta el imberbe, el iletrado, el ilustro. No, el ilustrado. ¿Quién no pone su celular en vibrador y pasa esto? Y mucha gente obviamente le pregunta, a ver, ¿qué está pasando? Ya cállate. Pero la orquesta no lo piensa dos veces. Tal vez fue planeado. Puede ser, pero un happening. Pero es un bonito vals. Claro. Porque ese hasta suena el estudio Ghibli. Casi. Y aquí no hacemos inteligencia artificial con sus imágenes, no se preocupen, amigos. Es que ese ringtone en particular sí está basado en una... El famoso tono de Nokia, amigos. Ah, ahí está. El gran vals de Francisco Tárrega. Ah, así se llama entonces. Ajá. Por si un día lo quieres escuchar ahí de fondo. Vamos a ponerlo ahí, se lo vamos a poner a toda la banda. Pero, guys, vamos a ponernos clásicos. Así como conocimos este de clásico. ¿Cuál sería uno de tus favoritos? Tú dime uno y yo lo busco. A decir de que. No sé si favorito. Vamos a empezar con favoritos o en general. El que tú quieras. Tú me gusta uno. El de iPhone, el viejito. El de llamada. El de llamada del 2007, o sea, este. Sí. No sé por qué me gusta. Es como muy clásico, ¿te das cuenta? Sí, es como... pero suena lindo, ¿no? Como que no lo quieres apagar luego, así. Ah, te odio. Hasta te levanta de buenas, ¿no? Los sí. Ah, oh, qué buen día. Oh, tengo una llamada. Y en un iPhone. ¿Sabe qué suene? Sí. Y en un iPhone del 2007. 13 llamadas perdidas, ¿no? Ya, sí. Perdón, es que quería oír. Sí, una vez más. Ah, me vuelvo a marcar otra vez. Ah, gracias. ¿Cómo no? Y no me diga. ¿Te imaginas la urgencia de la persona? ¡Me estoy sangrando, la chica! Y yo, qué bonito suena. Qué bonito suena. Ya sí, ¿qué me decías? ¿Que te caíste de un quinto piso? ¿Cómo es que me contestas? Y desde luego, a mí uno de mis favoritos, es que quiero empezar, bueno, de los que me tocaron también. Había obviamente una cadena de teléfonos que eran los Sony Ericsson, que era la fusión claro. entre Sony y Ericsson, pues era Sony Ericsson, y su tono era este. Bien. No me gustaba para nada, hay pero gente que ese no está horrible, pero sí siente la urgencia, ¿no? Ajá, sí, ya, contesta. Contesta. Es que imagínate el momento. Vamos a hacer el ejercicio es rápido. Es la misma persona. Entonces, tú estás cantando tus canciones de pan así en tus celulares. Pero aquí todo está peor. Y de repente, y tú cantándote y casi listo para cortarte las venas. Sí. Y de repente, y al igual que... ¡Ah, la mecha! Te desespera porque... Claro. ¡Ah, yo ya estaba bien concentrado! Te corta la vibra. Sí, maldito. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el vocalista. Pepe. Maldito Pepe. Ya me quitas la inspiración y ya le cortas y ya contestas la llamada, ¿no? O sea, ese es uno de tantos. O no, la cuelgas. O la cuelgas también y sigues cantando, ¿no? Y cortándote las venas. Bueno, ¿qué otro? El básico de Movistar. ¿Cuál de Movistar? O el de Motorola, el de Hello Moto. ¡Ah, ese es muy bueno! Hello Moto. Este es Polyphone, este es Truton. Truton, escuche cómo suena el Truton. Polyphone. Y cantaba Madonna, me acuerdo de que lo anunciaba Madonna. Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Oye, que por cierto, ahora que lo pienso, teníamos que tener un podcast de Hello, Motorola. Ah, dale, sí, tenía muy buenos celulares. Y aparte tenía, y también tenían buenos ringtones. Me acuerdo que estaba el de Da Funk, el Technologic, y el de Madonna también cantando. Con wow. Ringtone, sí. Muy bueno, muy bueno. Felicidades, Motorola, sigue así. que el que tiene ahorita no me gusta tanto el tono de Hello Moto. No lo vi. Ah, es igual, din, pero... Din, din. Din, din, din. Din, din. No, no me gusta, no me gusta. Yo soy... Es Axel A. Ben, ben. Din, ring, ring, din, din, din, din. Ah, también es un ringtone. Claro que sí. Bueno, bueno, qué buenos tiempos. Osito Gominola. No, Osito Gominola. A la madre. Que yo conozco un amigo, saludos, Germán. que sí compró el ringtone y todo eso. No, por de Castre. No, lo compró porque pues, tú sabías que se podía hacer tu propio ringtone. Y bajar la... Yo lo entiendo, yo también hacía de eso. Yo también fui consumidor. Todos fuimos, siento. Todos pasábamos por ahí. Ah, mencionaste el de... Al Sonic Senior lo pusimos. Había uno, el de Samsung. Ah, el de Samsung. Tú tuviste Samsung, ¿no? Sí, yo tuve Samsung. Y justamente me dijiste que pusiéramos este. Oh, sí. Porque soy empresarial, amigos. Sí, suena muy empresarial. Como, oh, discúlpeme, tengo que interrumpir esta reunión. Me está llamando desde mi Super Samsung con Android 2.0. Alguna cosa de esas, ¿no? Sí. Es que suena el como de lapicito. ¿Sabes cómo? Suena como, así como... El amigo, ofrecemos los siguientes. No, pero no es amigo. No, bueno, no, pero me refiero que sí, como que suena así. Tú eres mundo, territorio, Telcel. O alguna madre de esas, ¿no? O sea, eso me suena. Sí, suena como amigo Kit, fíjate. Sí, y aparte la estética también del celular, como era. O sea, sí va como muy de acuerdo de ello. Y ya que estamos con... Ah, el de iPhone ya lo pusimos. Ah, el de Movistar. Ah, para claro, aquella, para la aquella clásica. Gente que tenía celulares Nokia de bajo presupuesto, saludos a toda la banda, yo también tuve de esos. Cuando recién comprabas tu teléfono y te marcaban para abonarte 50 pesos y tú se te acababa el saldo. ¡Sonaba esto! Por lo menos en México una gran parte de la población sonaba este ringtone. Y ya sabes, güey, te están llamando algo así, te están cobrando algo. Y generalmente son cobradores. Los ya, de Coppel. Los de que últimamente ya nadie te habla. O sea, son pocos ya. La gran mayoría, de llamadas que recibo son spam gaps. Es una porquería eso. Y fíjate que hay otro que me gustaba, pero me gustaba la canción como tal, no el true tone. Ay, ay, ay, ay, ay. Telcel. Es que esa campaña mucha gente le gustó y al mismo tiempo la odió. Exacto. ¿Te refieres a este? La maravilla de esa boca ilumina. Y también los godines y contestando los teléfonos ahí, en la colonia Roma, justamente. Saludos a Torreblanca, por cierto. ¿Qué fue Torre Blanca? ¿Qué ha sido? Sí, es cierto. Voy a acercarme. Ya se jubiló de la vida con ese ringtone. Se cansó de ser hipster. Sigue la corriente. Qué hermoso. A descubrirnos. Sí, ese tono mucha gente lo odiaba también. Y se acordaba de las ofertas, justamente, ¿no? Yo tengo un clásico, Gaps, otra que lo mencionamos, ese ya lo pasamos. Como bien lo mencionabas, que yo tenía Movistar, por eso te digo que me acuerdo de Infobresa. Y los teléfonos, curiosamente, ya incorporaban Real Tones, ¿no? Real Tones. Y había uno de Nokia que me gustaba mucho, que decía más o menos así. ¿Y si lo usabas? Pues como no podía meterle más tonos, era el más raro que tenía, gas. A mí me encantaba. Muy buen tono. Aparte lo tenía mi amiga también, Anaí, que le mando un saludo y un beso. Me acuerdo mucho que teníamos el mismo celular y teníamos el mismo ringtone. Qué chido. Es un gran ringtone. Sí, y era de original de Nokia. Algo que tengo que decir a favor de Nokia es que tenía muy buenos ringtones. Es, o sea, verdad. Propios. Tenía una chulada. Y había uno que hizo hasta remix. Pero bueno. Oh, ¿qué tú tenemos por ahí, Gabs? Ahí ya lo usamos. Blackberry. Vamos a poner Blackberry, otra canción, pero. Otro ringtone. Pero que solo podemos hablar poquito. Así es este. Hey, so sister, ain't that Miss Y ya, porque si no van a censurar el episodio. Baneando. Ya no, ya no sean gachos. Esa rola me gusta señores, mucho. Señores, hagan paro, es un reto. Nos damos 3 segundos de su canción. Fair use. No nos cobren, por favor. Hey Soul Sister. Ese es. Pero era de Movistar. Yo según que era, yo sí es de Movistar. Sí, suena muy Movistar. Sí, ¿verdad? Sí, como que Telcel no tenía como tanto. Era tanto más rockerón. Yo me acuerdo de Walkie Talkie Man. Y yo me acuerdo más de ese. Pero, y ya creo que son dos tonos que nos acordamos. Obviamente hay muchos más. Claro. Pero ustedes díganos, amigos, ahí sus comentarios, cuáles les gustan. ¿Cuáles son los más castrosos? ¿Cuáles les gustaban también? Síguele, sácame del bolsillo. O, discúlpeme, señor, le tiene un mensaje. Ah, mí. Claro. O, disculpe, señor, le hablo otra vez su pinche vieja. O sea, sabía de todos, güey. O sea, lo más, misógino también. Lo que ustedes quieran, ¿sabes, amigos? Lo que me impactaba, que había muchos programas o como que eran tan populares los ringtones que en partidos de fútbol o cosas así decía, marca al asterisco, no, o sea, en los comerciales, ¿no? Así asterisco 3111 y obtén tu ringtone especial. Así es, manda la palabra golazo al 50-50 sí. Y obtén un combo y la porra, ¿no? ¡Oh! Y culerísimo siempre. Sí, todos comprimidos de la verga. En mi mente siempre pensaba, o sea, ¿en verdad alguien hace esto? ¿En verdad alguien marca? Eso, más que quien lo haga, güey. ¿Quién los compra? Pues sí, quien lo compra, más bien. Yo digo que sí, va a haber un montón, güey. O sea, si había gente que compraba fotos de la Titanic a 15 por 15 píxeles, güey. Para tenerlo ahí en su celular de portada. Claro que debe de haber ahí una persona ahí, pero bueno. Sobraban unos pesos. O sea, unos pesos nomás. Era la mitad de tu amigo Kit, güey. Sí, estaba caro, ¿no crees? Para lo que era. Eran 20 pesos del ringtone, más aparte la conexión a internet, ahí se te iban 50, güey. Y tú recargabas de 100 baros tu amigo Kid. Sí, ya se te iba tu recarga ahí. Sí, o sea, te salía más, o sea, era lo más barato los mensajes ahí en ese entonces. Pero bueno, ya para terminar ¡Kele! ¿Con qué te quedas de los ringtones? Digo, ya nos quedamos, hemos hablado mucho en este episodio, pero ¿con qué te quedas en específico? Tal vez con su evolución. Y con la tristeza de que ya, ¿cómo decirlo? Como que llegaron a un punto máximo y ya de ahí solo descendieron, ¿no? O sea, sí. Porque los nuevos celulares, los nuevos, así un iPhone nuevo, tiene ringtones feísimos. A mí, ¿sabes cuáles me gustan? Los de Xiaomi, la verdad. Pero me gustan, son como que sus sonidos. Los de Huawei. Sí. El de Huawei me sus gusta sonidos mucho. Así hasta como de te llega un mensaje o refrescar la pantalla, suenan como pop, pop, pop. Ya. Como muy lindos. Es que tú eres muy como que ya no sé, ya es que, nadie se esfuerza en eso. Es que tu parte autista le gusta mucho esa parte del ¿cómo se llama? De la parte inmersiva del sonido. Ajá, y lo he notado sí, mucho. Entonces, entonces si hay sincronía con lo que tú haces. Ajá, como ándale, como onomatopeya. Sí. Entonces tú extrañas esa parte, ¿no? Sí. Por eso yo no quería deshacerme de mi Xiaomi porque me gustaban los sonidos. Y no se los puedes pasar a tu sí. iPhone. No. Eso es lo malo, ¿no? Bueno, una cosa por otra, pero sí, eso creo que es la nostalgia. Los ringtones siento que son nostálgicos completamente. Sí, la verdad es que sí. Yo voy a quedar con todos los ringtones de Nokia. Me gustan mucho los ringtones de Nokia. Sobre ese todo. Es un gran comercial para la casi difunta Nokia. Sí, que ya nada más vende, creo que seguros. No sé qué chingados. Software, alguna mamada de esas. Algo para empresas, me acuerdo bien. Seguros de vida. Dándole seguros Nokia. Bueno, el caso es de que. Yo me quedo, me gustaban mucho los ringtones de Nokia, sobre todo ya los True Tones, los True Tones ahí en la final. Los True Tones. Me gustaban mucho y me acuerdo y me gusta mucho, había una página de internet que era una comunidad en la cual tú podías subir tus propios tonos. Wow. Sage, me acuerdo cómo se llama. No me extraña Sage. Nada que estés en esa comunidad. Sage.net, sí, se llama la página. De hecho, ahí tengo mis... O sea, y están como libres para quien quiera agarrarlos. Sí, si tú quieres poner ahí un ringtone o algo, de hecho, aquí está mi cuenta. Mira, esto es muy chavito. Sabe morrito. Y yo puse dos tonos, el de Chingando Madre de Molotov y uno de Teddy Love. ¿Puedes saber quién los ha escuchado o así? A ver, puedo abrirlo, ¿no? Sí, mira, hubo 778 descargas del de Teddy Love. Qué de increíble. Hecho, lo puedo descargar sin bronca. Ah, pero me pone una ads y demás. Antes era más fácil meterse aquí, pero Sedge. Sedge en su momento se caracterizaba de Sedge. A todos los todas las personas que quisieran tonos o quisieran videos cortos o algo, ahí lo centralizaban, ¿no? Wow. De hecho, hubo un tiempo en el cual hasta la muerte de Valentina Elizalde llegó a estar ahí en ese sitio, ¿no? Qué loquísimo. Sí, muchas cosas. Entonces me gustaba mucho esta comunidad, pero yo desgraciadamente pues no estaba del todo ahí porque pues o me ponía a estudiar o ponía a hacer print talks. Wings, ¿no? Y aparte, pues como eran gratis, dije, nada, pues más con dos que tengas ya. Pero bueno, ustedes, amigos, ¿qué show? ¿Con qué se quedan con respecto a los ringtones? ¿Los usaron? ¿Los cambiaron? ¿Cuál utilizaban, es su ringtone favorito, tal vez? ¿Usaban canciones para en vez de ringtone? También es válido, ¿no? ¿Utilizaban ringtones cagados que sí, decían sí, es alguna mamada? Sí, de descargar la rola y ponerla nada más como ringtone. El intro, ¿no? Nada más. Y con eso también es muy válido, o amigos. Toda la rola. Háganos saber en sus comentarios. Hablando de comentarios, Gabs, yeah, rápidamente. Rápidamente. Obviamente. En Spotify. Vamos a hablar de los comentarios en Spotify primero, porque ya saben que si no, nos cancelan los episodios o nos multan. Y tenemos a Don Gris Wave. Obviamente, todo esto es del episodio de Mamut contra Rocco versus Rocco. Versus Wave. Y Don Gris Wave nos pone primero. Gracias. Qué concreto y bonito. Sí, cada vez se va esmerando en ser más, ¿cómo se llama? Más sutil en mandarlos, ya se cansó también de mandarlos a todos. Yo también lo entiendo, ¿no? Sí, Alex K79, ¿qué nos dice, Gabs? Dice, y yo pensando que esta semana nos quedaríamos sin podcast, o sea, la anterior del anterior. Ajá. Pero alegró mucho vivir antes con este programa. Ah, que salió un poquillo. Un poquito así. Tarde, sí, disculpe es por que ello. Sindicato ya estaba pensando que solo Pateca se inventaba buenas historias. Al parecer existe alguien que se hizo un lote bien bueno. Un lore. ¿Un lore? Ah, ajá. Un lore bien bueno con Mamut, que ni en mis momentos más 420 me hubiera corrido. Creo que el ganador es Mamut, o bueno, por lo menos aquí en mi ranchito de Mérida se consume más. Ya que hasta Fropesa, ¡guau! ¡Qué rico! Oh, ya se me tocó uno. Y los rojos solo encuentro piñata de dudosa calidad. Es que los rocos vienen en los rocos vienen, bueno, los que mini rocos, ¿no? Vienen más en las piñatas, en los envueltos. Es que no sé si sepas, pero en Costco venden así como un surtido rico en una maleta como, de un kilo y vienen sí, los dulces revueltos. Sí, ajá, cierto. Entonces ya nada más los echas ahí. Y de gracias, ahí, Alex. Gracias, Alex. Y de ahí Manuel Pinto Cáceres nos dice, acá en Chile, Marinela vendió el roco, pero años después lo sacó del mercado. Mi hermana viajó a México a principios de año y le pedí que me trajera rocos, al igual que Sponge. Sí, es muy de Ricolín. No, sí. Muy Marinela, ¿no? Creo que sí. Probarlos de nuevo fue volver a la infancia. Ay, qué bonito. Gracias a su podcast también le encargaba a Dálmatas y Flippy, que también me gustaron. Fue una gran recomendación de Legate. ¡Gracias! ¡Wow! No se debería pagar. Me siento responsable de estar. El extinta Dálmatas debería pagarnos. Sí. Imagínate todas las cosas que hemos recomendado, ¿no? El WHO, así, para que todos los de. El resistol. Ahí lo ves inhalando, activo, ¿no? Hasta los dedos se meten. Y en Instagram nos mandaron un mensaje a Don Gris Wave que dice, suban el capítulo a YouTube, que ya está. Creo que era cuando estaban subiéndose. Dijeron, ya está disponible, carnal. Ya lo puedes seguir. Y ese es el único comentario que tenemos. Ya estamos muy pelados en los comentarios, Gabs. Y por otro lado, En Facebook. Tenemos a Pubro Iván. Qué bonito nombre. Dice, sí, creo que sí, se dice Pubro, ¿no? Pubro, ahí ves, sí. Ahí está, es que... Dice que parece alfajor, pero a su vez vendría siendo una versión de S'mores por el malvavisco. Fácil, un híbrido entre esos dos. ¡Wow! Ah, podía buena ser. Buena conclusión. Los S'mores son estas galletas que... Galletas con bobón. O es galletas. Es una galleta así como plana. No, es como un bombón. Ajá. Con una galleta y un chocolate. Ajá, pero son dos galletas, ¿no? Es una galleta, bombón, chocolate y otra galleta. Es como un sándwich, ¿no? Es una galleta, bombón, galleta, chocolate, ¿no? No, es que no adentro el chocolate. Adentro va el bombón, ¿no? No, también galleta, el chocolate. Galleta, bombón. A ver, ya no puedo con esto, amigos. Voy a buscarlo aquí, un s'mores, a ver qué está. No sé qué, o sea, en sí es una ahí galleta. Ahí está, mira, ¿ves? Es galleta. Ah, depende, bombón, cómo lo hagas. Chocolate, galleta, es como un sándwich. El chocolate va adentro. Sí, ajá, sí, va adentro. ¿Y cómo dijimos? Tú dijiste que el chocolate iba afuera. Es muy gringo. Se me antoja más el chocolate afuera, fíjate. Ah, sí. No, mira, aquí está, fíjate. Modo de uso. Sí, eso es muy... Pero mira, ahí hay otras formas. Ajá. Mira, las Pop Tart también son s'mores. Hay Hershey's. Eso ya parece un sneaker, güey, ya, ¿no? ¿Sí o no, güey? Sí, la verdad, sí. No, pues... Es muy de fogata eso. Muy de campamento. Es muy de scouts. Pero ahora también se está volviendo como muy girly en cuanto te reúnes y haces como estos s'mores. De hecho, sí vi un taco que estaba como en el sartén, sí, justamente. Mira, ve. Ah, o sea, aquí, sí. Así, muy ensartenado. Muy ensartenado. Es que no se mejor es el tabanero, güey. Pero sí, bueno, sí, pues, sí, es muy fresco. Nunca lo sabremos. Simplemente son Son invenciones. O sea, y a la gente le puede. Homúnculos. Ahora que lo pienso, podemos hacer smores con galletas María, güey. Sí, claro. Sí, o sea, son redonditas. Están bien, de gamesa. Y unos malviciosos discos. Y unos malviciosos discos. Pero ustedes, amigos, ¿qué show? ¿Con qué se quedan con respecto a ¿qué estamos hablando? Ah, de los Raytons. Es que ya hablando de comida, güey. Ya, no, siempre hacemos esto. Ya disociamos ya. Ya sé, ya. Y aparte tenemos hambre, ya amigos. Sea, también, ya sea, vamos a hacernos unos smores. Ya terminemos smores. Eso. Así que cuídense mucho. Esto fue ¡Qué legal! La desgracia. Este programa tuvo mucha. ¡Ay, sí! Que nos faltó. Te la sacaste del culo, güey. Así de, ¿cómo la veo? ¿Con qué terminamos? Pero no, ¿con qué? Tranquila, me impacté. Me ofusqué. Ah, ya. Amigos, el día de hoy. Antes de que para... se muera Fatecus. Gracias. Gracias por lo que me toque. El día de hoy, amigos, vamos a poner una canción de The Jester, que es otro, es un artista que está triunfando en la música con inteligencia artificial. Y para evitarnos broncas con el copyright de este episodio. Porque estamos hartos de que nos bajen. Ya, nos bajan todo, ya. No, no se preocupen. Si nos bajan el episodio, no pasa nada. De todas maneras, recuerden que están disponibles en queelegancialadefrancia.com. Bien. Y en archive.org. Y si no, váyanse entre Spotify y YouTube. Ahí están todos los episodios disponibles. Y si tienen música ustedes, si están haciendo música propia, mándenla. Y denos chance por lo menos de que no nos. Para que no nos manden. Total, no lo cobramos por ello, amigos. Va a sonar su música y mucha gente los va a conocer. Así como promotores del Big Boy, ¿no? Ya. Así que el día de hoy vamos con algo de Jester. ¿Qué dice más o menos así? Sí. Esto se llama Vapor Days de The Jester. Lo voy a echar aquí en ¡Qué elegancia! La de Francia. Nos escuchamos en el próximo podcast. Los cuídense quisimos. Mucho. Gracias por estar. ¡Sayonara! ¡Chao! ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?